Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el libro sellado, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios está terminando de revelarle a Daniel la profecía que hemos estudiado en su libro. Y aquí le da una orden: Daniel, este libro va a quedar sellado. Ciérrelo, ya no le voy a dar más profecía. ¿Qué significa cerrar y sellar el libro de Daniel? Y dos veces en el mismo libro se le da la orden porque Daniel quiere seguir escribiendo. Él está emocionado por entender muchas cosas que no entiende. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 del capítulo 12 dice: yo oí, pero no entendí. Señor, ¿cuándo será eso? Y Dios le vuelve a decir en el versículo 9: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa cerradas y selladas? Primero, que ya Dios no le iba a dar más profecía a Daniel porque la que le había dado era suficiente. Imagínate, le dio profecía desde el tiempo de Babilonia hasta lo que hoy es Europa y hasta la segunda venida de Cristo. Ya Daniel es suficiente. Por ahora esto es suficiente. Algún día voy a dar más profecía. Y sellada y cerrada también significa que había muchas cosas que no se entenderían sino hasta en la medida de los tiempos que fueran pasando. Por eso el método de ir interpretando la profecía en la medida que pasa la historia es el método correcto. Y Daniel, ya no escribas más, será sellado. ¿Cuándo se volvió a abrir este libro? En Apocalipsis capítulo número 10 usted va a encontrar que un ángel poderoso que tiene las mismas características de Jesús se para y toma un libro en la mano y dice, un librito, dice: llegó el tiempo del fin. Realmente el libro de Daniel ya volvió a ser abierto con el libro de Apocalipsis y se terminaría de entender muchas cosas ahora en nuestros tiempos. Por eso hemos podido explicarles el libro de Daniel. Ya no está sellado porque los acontecimientos históricos sucedieron, los reinos fueron pasando de uno al otro, las fechas se fueron cumpliendo exactamente, y hoy nosotros vivimos en una época altamente privilegiada, porque la mayoría, yo no me atrevería a dar un porcentaje, pero más del 90% de lo que está escrito en Daniel y Apocalipsis se ha cumplido. ¿Qué es lo que queda? Pues lo que dijo Jesús en Mateo 24 o 25: y será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ya estamos en el tiempo del fin. ¿Qué nos queda para que Cristo venga? Que su vecino sepa que Cristo va a venir y que usted y yo aceptemos a Jesús y nos entreguemos a Él y nos volvamos sus voceros, sus predicadores, su luz aquí en la tierra. Miren, todos los acontecimientos que vinieron durante los siglos atestiguan que lo que Dios dijo en todo el libro de Daniel se cumplió a la perfección. Y de lo que hemos estado hablando estos días, de el levantamiento de Miguel, la última persecución para el pueblo de Dios, todo esto que está ocurriendo en el mundo, que van a venir la destrucción y las plagas, pues está por ocurrir. Pero estas señales no son para asustarnos a nosotros, es para que estemos preparados. Y dice, oye, como dice el Salmo 91, colócate debajo de mis alas, colócate debajo mío y nada te va a pasar, porque yo soy tu Dios, yo te voy a proteger. Entrégate a mí, yo te escribo en el libro y yo respondo por ti. Hemos aprendido durante todas estas sesiones del libro de Daniel que la profecía no está escrita ni para alarmarnos ni para asustarnos, sino para prevenirnos, informarnos y que nuestra fe en Dios sea fortalecida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.